La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. La cocina del miedo. El 12 de abril de 1999, bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem, el Tribunal Oral de Menores número 1 de la Capital Federal, integrado por los jueces Marcelo Arias, Eduardo Albano y Claudio Gutiérrez de la Cárcova, aplicó las primeras penas de prisión perpetua a jóvenes que habían cometido delitos graves siendo menores de edad. Lucas Matías Mendoza, detenido desde los 16 años a prisión perpetua, y Claudio David Núñez, detenido desde los 17 años a reclusión perpetua. El 28 de octubre de ese mismo año, el Tribunal Oral de Menores número 1 de la Capital Federal, integrado por los jueces Marcelo Arias, Luis Enrique Velasco y Eduardo Osvaldo Albano, condena a prisión perpetua a César Alberto Mendoza, que había cometido delitos graves a los 17 años y estaba detenido desde los 18. Buenas tardes. Este es nuestro programa número 26 de La Cocina del Miedo y hoy está con nosotros uno de estos jóvenes que es parte de la historia del sistema judicial argentino y del sistema interamericano de derechos humanos, porque recibió por delitos cometidos a los 16 años de edad una pena prohibida, la pena a prisión perpetua. Se trata de Lucas Matías Mendoza. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Gracias por venir. No. Y bueno, vamos a hablar con Lucas acerca, vamos a tratar de contar un poco, resumir un poco esta larga historia, historia de una violación a los derechos humanos de un grupo de adolescentes sucedida en democracia, que atravesó varios gobiernos de los últimos 15 años y que mereció una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2013. Y botones dorados, ¿y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas, ¿y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos las bandas, rajen del cielo. De moco super caro, ¿y cuánto valen satélites espías y voluntades que crees haber sitiado? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas, ¿y cuánto valen tus ojos maquillados y meditar con éter perfumado? ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares? militares. Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las La cocina del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. Bueno, ahí estábamos con Los Redondos. ¿Te gustan Los Redondos, Lucas? Sí. ¿Sí? Y aprovechamos a recordar que acaban de anunciar que van a estar el 13 de diciembre nuevamente en el Autódromo de San Martín, ahí donde estuvieron en septiembre del año pasado, bajo un frío y una lluvia horrenda. Esperemos que diciembre esté más lindo el clima. Bueno, estamos con Lucas Matías Mendoza. Lucas es uno de los jóvenes que fue condenado a prisión perpetua en nuestro país por delitos cometidos antes de los 18 años de edad. Ahora tiene 33 años. Fue detenido cuando tenía 16, en enero de 1997. Nosotros no vamos a hablar del caso porque ese no es el objeto de esta entrevista, ni es decir, de por qué Lucas fue detenido. Aquí lo que hubo fue la imposición de una pena prohibida a personas que en el momento de cometer delitos graves tenían menos de 18 años de edad. Y por eso la Argentina fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una sentencia que fue emitida el 13 de mayo del 2013. Lucas, ¿te acordás algo? ¿Qué te acordás de aquella detención de enero de 1997? El 21 de enero a las 6 de la mañana, entraron irrumpiendo en mi casa mucha cantidad de policía, rompiendo la reja a mazazos y apuntando con pistolas y armas en mi casa, en la puerta de mi casa. Hasta que, pudieron entrar, no sé, nosotros estábamos durmiendo, mi mamá, mis hermanas, mis hermanos. Y entraron haciendo un allanamiento y me tiraron al piso a todos. Y un destrozo en mi casa. El momento, la situación, imagínate que no se puede explicar. Pero y me esposaron, me preguntaron por mí, por Lucas. Si eras vos, sí, si vos eras vos. Sí, uh-huh. Y me detuvieron y me llevaron, ellos pensando que era mayor de edad. Uh-huh. Y yo tenía 16 años, recién cumplidos. Hacía 2 meses que lo había cumplido, uh-huh. Los cumplo en septiembre, hacía 3 meses que lo había cumplido. El llanto de mi madre. En esa detención y en los primeros momentos de tu detención, ¿hubo malos tratos, hubo golpes? Sí, obviamente, sí. Me pusieron una bolsa en la cabeza. El submarino me hicieron. Me estuvieron esposado, descalzo. Me pegaron con palos en los hombros, en la boca del estómago, para que suelte el aire y la bolsa se me pegue en la cara querían que me quería decir un apodo, pues yo apodo no tenía, y igualmente querían que yo le diga un apodo, querían. Lucas, estamos hablando de la policía de la provincia de Buenos Aires o la policía federal. Ambas, en realidad uh-huh. Fue la comisaría, la segunda de Ciudadela. Esas torturas nunca fueron denunciadas, digamos. No, porque de ahí después estuvimos unos días así y bueno, nada, después de ahí me llevaron a una, cuando se dieron cuenta que era menor de edad, me llevaron a una comisaría del menor. Uh-huh. Pero hasta entonces era como un mayor, porque me pegaban igual como a todos. Uh-huh. No había diferencia. Y tu casa estaba en el barrio Ejército de los Andes, ¿no? Sí. Que, digamos, conocido y etiquetado y estigmatizado por los medios como fuerte apache, ¿no? Uh-huh. Sí. Ahí también vivía Claudio Núñez, que era tu compañero, entre otros compañeros de causa. Y de esa detención, cuando cumpliste, digamos, pasaste por varios institutos de menores y después fuiste a cárcel federal, a la cárcel federal cuando cumpliste los 18 años. Sí. Justamente ayer estaba hablando con una psicóloga que bueno, estoy haciendo terapia porque, bueno, después de tantos años y tantas cosas que pasé, lo necesito. Uh-huh. Y nada, largo en llanto nada más. Así que, bueno, después, ¿qué era que me preguntaste? ¿Que cuando, cómo fue ese momento cuando pasaste a una cárcel federal? Ah, horrible, horrible. Porque imagínate que pensé que me iba a mi casa. Cumplía 18 años de edad y me llevaron a un juzgado yo creyendo que me iba a mi casa, porque cumplía 18 años. Y me pusieron unas esposas, me cambiaron de esposas, me pusieron otras esposas y se me pararon unos tipos de grises al lado y me dijeron, mirá la pared. Y automáticamente ellos se hicieron cargo de mí y me llevaron a un ascensor y de ese ascensor me bajaron a un lugar horrendo. Y de ahí fui a parar a un... una cárcel donde era todo quilombo, era horrible, era todo feo. Y bueno, encontré al otro chico que estaba conmigo en la causa, ¿no? Que estaba conmigo en sentido que lo detuvieron conmigo, estaba un día antes ahí, así que bueno, tuve suerte, una desgracia con suerte, porque no podría saber qué me podía haber pasado. Y él hacía un día ya que estaba ahí. Y bueno, lo encontré, justo entré, eran no sé cuántas personas, como 80 personas. Y bueno, él estaba ahí, justo. Y bueno, y empecé a recorrer cárceles. ¿Eso fue en la cárcel federal de Marcos Paz? No, fue en la unidad 16 de Caseros. Ah, en Caseros. Sí. Antes de cuando todavía funcionaba, estamos hablando cuando todavía funcionaba la cárcel de Caseros, que fue derribada o una parte en el 2007, en un acto en el que estaba el expresidente Kirchner en noviembre de 2007. O sea, vos todavía fuiste detenido cuando todavía funcionaba la cárcel de Caseros. En el año 99 se impone la pena de prisión perpetua a Lucas y a Claudio Núñez, su compañero de causa, y el 12 de abril de 1999. ¿Por qué esas penas son únicas en nuestro país y en América Latina? Bueno, en nuestro país porque fue la primera vez que se aplicaron penas de prisión perpetua a personas menores de 18 años. Ningún país de América Latina ni del resto del mundo civilizado, salvo Estados Unidos, aplica penas de perpetua a personas por delitos cometidos antes de los 18 años de edad. Sin embargo, a ustedes se las aplicaron y prácticamente no pasó nada. ¿Vos te acordás de ese momento ¿De dónde sacaste la cabeza, la inteligencia y la fuerza como para empezar a reclamar? Porque vos empezaste a moverte para que se prestara atención a tu caso. Sí, porque, bueno, te cuento, mirá, parece que... yo no tenía idea de lo que era una perpetua, de lo que era una, lo que era estar en una cárcel, ¿no? En lo que era vivir. Y me encuentro en un pabellón que era de máxima seguridad, donde estaban todas las personas, en donde gentes adultas, en donde el que mínimo de años tenía era 15 años, para de ahí en adelante y para arriba, de reclusiones perpetuas, de artículo 52 por tiempo indeterminado, gente que no le importaba nada de la vida, estaba yo metido ahí adentro entre todos ellos. Y como... Y vos tenías ahí 21 años. Sí, recién cumplidos. Uh-huh. Es decir, vamos a explicar para los que escuchan. Primero fuiste a una cárcel federal en un espacio que se llama para jóvenes adultos de 18 hasta 20 años, hasta 21 no cumplidos. Sí. Cuando cumpliste los 21, directamente te mandaron a un pabellón, a un módulo de máxima seguridad en la cárcel de Ezeiza. Sí. Y ahí te encontraste con estas personas que tenían distinto tipo de penas. Exactamente. Adultos. Claro, que dentro de lo que era un lugar de máxima seguridad, el pabellón mismo era de más seguridad todavía, uh-huh. porque imagínate que no nos dejaban salir a la escuela, podíamos ir al gimnasio, o no podíamos ir a ningún lado, solo jugar a la pelota y volver. Lucas, y cuando, perdóname, volvamos un poquito atrás, cuando sí. estuviste, porque vos fuiste detenido a los 16 y ya a esta altura tenías 21, sí. en esos 5 años... ¿Qué hizo la cárcel con vos? O sea, ¿te dieron educación? ¿Te enseñaron algún oficio? ¿Te ayudaron a relacionarte con tu familia? ¿Qué pasó en esos 5 años de plena adolescencia? Sí, en simples palabras, o sea, te lo explico, palos, nada más. Palos y a la bolsa, como quien dice. Palos y palos y palos y nada más que palos. No hay otra contestación, ¿no? Porque imagínate que, bueno, nada, no sé, en un instituto de menores no hay secundarios, en jóvenes adultos tampoco, es todo muy nuevo, cuando uno es chico no sabe y más la gente que tiene que guiarte o enseñarte no te enseña, no te resocializa. Nada, eso no existe, no, eso es horrible. La gente de ahí, no. Palos nomás. Y así llegaste a los 21 y entonces sí, volvamos al módulo 3 de 6. Bueno, y me encontré con un tipo, un hombre adulto, en cual tenía una pena de reclusión perpetua y de otra prisión perpetua, creo. El tipo me dice, ¿vos sabés lo que es una perpetua? Y le dije, no, yo ya tenía una condena de perpetua y no tenía ni idea de lo que significaba. Me dice, no, le digo. Y me dice, bueno, es perpetuidad, es para toda la vida. Y ahí caí, como que me hizo un estallido en la cabeza. Dije, bueno, tengo que hacer algo. Y ahí, bueno, le pedí que me enseñe a escribir una carta, más que una carta, una audiencia a alguien para que alguien me escuche. Y empecé a hacer las cosas hasta que, bueno, después me cambiaron de lugar y fui a otro pabellón. Y ahí conocí a Mario Vitete y bueno, él me explicó y me hizo contactar con vos, Claudia. Y bueno, ahí fue cuando bueno yo te expresé y te dije que no, bueno, que estaba quedando ciego y que me habían condenado como adulto siendo menor y que no sabía qué hacer, porque ya me habían vencido los plazos una vez que vos me comentaste cómo era, porque yo no tenía ni idea. Que se habían vencido los plazos. Claro, cuando Lucas dice que se habían vencido los plazos, tiene que ver con la posibilidad de presentar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que era algo que vos tenías, alguien te había comentado, alguna defensora o alguien te había comentado que se podía presentar el caso de ustedes a la Comisión Interamericana, pero los plazos ya estaban vencidos. Lo que ahí pasó fue que, bueno, pudimos hacer contacto con la Defensoría General de la Nación y finalmente el caso sí se pudo presentar porque ustedes, tanto Lucas como los otros jóvenes, no estaban notificados personalmente del último rechazo de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país a sus pedidos y el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en junio de 2002. El caso llegó como una denuncia de la imposición de una pena prohibida a un grupo de adolescentes. Ahora, después vamos a hacer un resumen de lo que pasó en todos esos años, desde el 2002 hasta el 2013, cuando recién la Corte Interamericana dictó una sentencia condenando al Estado argentino. Pero, Lucas, a mí lo que me parece que por ahí es interesante que vos cuentes es ¿para qué sirvió? ¿Qué es? Ese tiempo que vos pasaste en prisión, por eso vuelvo a, hubo formación, hubo educación, después cuando ya eras adulto, cuando fuiste pasando por otras unidades penitenciarias, ¿cómo fue ese pasar por la cárcel? Porque se supone que mucha gente cree que la cárcel sirve para algo, entonces tratamos de contar en concreto, en una persona concreta que estuvo desde los 16 hasta los 32 años, 31 años preso, ¿qué efecto tuvo esa detención? No me ayudó nada, no me ayudó, no, yo no pude aprender nada y he sentido Pasé mi adolescencia, mi juventud, mi madurez, todo ahí adentro y no me ayudaron en nada. ¿Hubo alguna vez un trato especial por tu condición de joven? No, jamás. No, nunca. Yo fui igual que todos y estuve igual que todos, en sentido, jamás. ¿Y algún trato peor por tener prisión perpetua? Sí, porque obvio. Sí, a donde iba marcado. Lógicamente que cárceles, traslados y demás, uno cuando llega lo reciben de una manera que es a los golpes, ¿no? Y más cuando tenés una perpetua, sabés que tenés una perpetuidad, ¿no? Eso podríamos explicar, Lucas, que en el ámbito sobre lo que conocemos más, que es el Servicio Penitenciario Federal, las personas condenadas a perpetua van en general a las cárceles más rigurosas, ¿no? Vos estuviste en... En la unidad 9 de Neuquén. Que es de máxima seguridad. Uh-huh. Sí, y en esas unidades de máxima seguridad, en los pabellones o en los módulos también más rigurosos. Y que tal vez cuando piden una plaza de trabajo o una plaza de estudio, se les dice habitualmente... Que no, que por medidas de seguridad o por tal o cual motivo no podés. No podés bajar, no podés laburar, no podés hacer nada. O a veces incluso se les dice, esto lo escuché en el caso de otros jóvenes, con lo que a vos te falta, ¿para qué querés, no? Digamos, tal estudiar cual. O trabajar. Tal cual. Una vez me dijo un tipo, me dijo, que me lo acuerdo toda la vida, me dijo que nada, que agradezca que iba al colegio, que no le pida trabajo porque... Demasiado ya estaba ahí parado, en el área de educación. Me sentí, no sé, no podía, no sé cómo explicar. ¿Y vos por qué querías trabajar? Y porque yo estaba formando una familia con una piba que conocí ahí, estando detenido por medio de otro muchacho, y nada, estaba formando una familia y bueno... Y nada, no pude progresar nunca, porque no pude obtener trabajo, tener un peculio, poder laburar, poder aprender un oficio o poder ayudar a la piba para que me vaya a ver y todo eso. Claro, porque la necesidad de trabajar a veces no es solamente para que pase más rápido el tiempo, sino por una cuestión obviamente económica. Como todos necesitamos trabajar, las personas privadas de libertad también necesitan trabajar para sostener a su familia, ¿no? Y en el caso además tuyo que tuviste un hijo, ¿no? En el transcurso de la condena. Ahora vamos a conversar un poco, vamos a ir viendo qué pasó con este caso en el ámbito interamericano y qué pasó con Lucas en estos años en que estuvo en prisión. La cocina del miedo. Un programa que te revela los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. La cocina del miedo. Cuando yo hablo de un tío duro, hablo de un tío duro. No hablo de un chaval que coge dos o tres coches. Y una de las experiencias que más te choca, cuando tú metes a un tío duro, porque gracias a Dios en España hay muy pocos chavales duros. No, gracias a Dios, cucos y rafitas hay muy pocos. Y cuando tú metes a un chaval porque ha cometido delitos muy graves, gravísimos, y lo metes en un centro de estos, de Oria o Algeciras y demás, sobre todo las primeras semanas, cuando a las 10 de la noche se encierran en las celdas, se apagan las luces y se cierran las puertas. Allí no se oyen voces de asesinos ni voces de atracadores. Allí lo que se oyen son llantos de niños, porque son niños los que juzgamos. Lo que pasa es que muchas veces un grupo de menores es mucho más peligroso que un adulto. Pero cuando el chaval se queda solo, en su intimidad, y pierde el apoyo del grupo, se comporta como lo que es. Y lo que os garantizo es que lo que se oyen son llantos de niños. 10 años para un menor, 15 años para un menor, es mucho tiempo, es poco tiempo. Porque vamos a ser claros, aquí hay gente de todas las edades. Acordaros cuando teníais 12 o 13 años, esos veranos maravillosos, ese primer chico que nos gustaba o esa primera chica que nos gustaba. Todos nos acordamos de ese chico, de esa chica, y fueron 20 días de enamoramiento, no fue más. Parece que fue ayer cuando explotaron las Torres Gemelas, y cuántos años han pasado. Parece que fue ayer cuando estábamos en el atentado de Atocha y cuántos años han pasado. Parece que fue ayer cuando llevasteis a vuestro hijo por primera vez al colegio y cuántos años han pasado. Parece que conforme vamos envejeciendo el tiempo se va acelerando. Cuando yo privo de libertad a un chaval de 14, 15 años, le privo de libertad a 5 años, a 10 años, le estoy privando al 30, al 40, al 50% de su vida con su cómputo del tiempo, no con mi cómputo del tiempo, con su cómputo del tiempo y su percepción del tiempo. Luego no es tan blanda la ley de menores. En el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar, la casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar, sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol. Y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cava en tierra que en las ruinas, que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal, es por eso que lo mismo siembra rosas que razones de banderas y arsenal. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía soledad, el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción buena tormenta, y la compañía vale soledad. Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad. La cocina del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. Bueno, antes de esta preciosa canción de Silvio que habla de las sillas que invitan a uno a que se quede, a que se siente en el camino, estábamos escuchando a un juez español de apellido Calatayud, juez de menores, que hablaba de algo muy importante cuando se habla sobre las condenas a personas menores de edad, que es la percepción del tiempo, ¿no? Lucas Matías Mendoza, que es quien nos visita hoy, estuvo tanto tiempo preso como el tiempo que había tenido de vida, ¿no? Fue detenido a los 16 años y prácticamente estuvo esa misma cantidad de tiempo privado de libertad. Esta condena es inconstitucional, y así lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, las condenas a prisión perpetua a personas menores de edad, no solo porque se aplicaron penas igual que las que se les hubieran aplicado a un adulto, sino porque el modo en que se ejecutaron estas condenas. Lucas recién nos contaba cómo fue trasladado a prisiones de máxima seguridad. Luego hay una denuncia judicial por torturas aplicadas a él y a otros de sus compañeros en una cárcel federal que tramitó en la justicia federal sin ninguna consecuencia hasta ahora, en la que tenemos información de que se va a intentar reabrir esa causa. Lucas, ¿vos recordás ese momento de diciembre de 2007, creo que fue? Sí. ¿Te acordás ese momento? Sí, entró como cada una vez por mes la habitual requisa, que se le llama cuando van a revisar a nosotros, a todos, las celdas, todo. Y nada, entraron y empezaron a pegarme, le daba la ropa, me pegaban, le daban las zapatillas, me pegaba, le daban un pantalón, me pegaban, le daban un buzo, me pegaba y así. Lo o que sea, vos puesto. Le dabas para que lo revisen, supuestamente, claro. Y eso era, digamos, acompañado por golpes. Exactamente. Y después me tuve que agarrar toda la ropa junta y salir corriendo y en ese transcurso, bueno, si te caías te pateaban todo, así que traté de que no caerme y no recuerdo si caí, pero me pusieron en un lugar apartado y nada, y empezaron a pegarme hasta que después me subieron a mi celda y bueno, me dieron un palazo en la cabeza y me hicieron unos puntos. Después me esposaron y me llevaron a otro lugar, que es una lonera, se llama. Es un pasillo que no, bueno, no, te tienen ahí aislado de todos. Y empezaron a pegarme en las costillas, con los palos y en las plantas de los pies. Con la punta del palo me pegaron en las plantas de los pies. Una tortura que es conocida como pata a pata. ¿Eh? Exacto. Sí, ahí es habitual eso de los pata a pata y que te ahorquen en una celda y bueno, y que digan después que te ahorcaste. Es normal ahí. Hay que recordar que esto que está contando Lucas sucedía mientras su caso y el de otros 4 jóvenes condenados a prisión perpetua en la Argentina ya estaba denunciado desde el año 2002 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2 años y medio antes de este momento que relata Lucas, que sucedió en diciembre de 2007, 2 años y medio, un joven, Ricardo David de la Fernández, que también estaba condenado a prisión perpetua y cuyo caso también estaba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, apareció colgado en la penitenciaría de Mendoza. Vos recién decías, apareces colgado y te dicen que es un suicidio. Bueno, ese es el caso de Ricardo David de la Fernández, que tenía 20 años y que apareció efectivamente colgado en una celda de castigo de la penitenciaría de Mendoza en junio de 2005. Insisto con esto porque eran casos, digamos, los casos de ustedes estaban un poco en la... Se supone que había una mirada pública sobre ustedes, sobre estos jóvenes, se conocía el caso, estaba denunciado al sistema interamericano y de todas maneras padecían estas violaciones de derechos humanos en el medio de su detención, aunque estaban justamente mirados por tantos ojos. Finalmente la Comisión Interamericana emitió un dictamen en el que dijo que eran ciertas todas las denuncias efectuadas sobre estas condenas y sobre el modo en que se ejecutaban y que el Estado argentino había incumplido varias de sus obligaciones, la obligación de aplicar penas determinadas y específicas para adolescentes que nunca podían ser las mismas que para un adulto. Que este fue siempre el reclamo no era un reclamo de inocencia, sino de que se aplicaran penas legales para el caso de adolescentes. Pero el problema es que nuestro país tiene una deuda pendiente que tiene que ver con otro caso que también llegó al sistema interamericano, que es el caso de Walter Bulacio, asesinado en una razzia policial, justamente en un recital, en la previa de un recital a Los Redondos, que fue detenido y murió en una comisaría pendiente de la Policía Federal. Ese caso llegó a la Corte Interamericana también de Derechos Humanos y la Corte, hace más de 10 años, en el año 2003, dijo que el Estado argentino debía sancionar un régimen penal para adolescentes que cumpliera con los preceptos del Sistema Internacional de Derechos Humanos y que tuviera penas notoriamente más bajas que la de los adultos. La cocina del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. En el freezer, proyectos que no se instrumentaron y quedaron a medias. Bueno, en 2009, justamente, se sancionó un régimen penal juvenil tuvo media sanción en el Senado. Este proyecto llegó a la Cámara de Diputados, pero nunca avanzó. Este proyecto establecía un régimen penal juvenil, digamos, un régimen penal especial para adolescentes, pero bajaba la edad de punibilidad a los 14 años. Cuando llegó a la Cámara de Diputados, por suerte, un conjunto de diputados se opusieron a la baja de edad de punibilidad a los 14 años. Plantearon que había sí que establecer un nuevo régimen penal juvenil, pero no bajar la edad de punibilidad. Y esa discusión empantanó el avance en este proyecto y quedó en el freezer. Es decir, nunca avanzamos luego de 10 años, ya llevamos 14 años, de que la Corte Interamericana le dijera al Estado argentino que debía crear un nuevo régimen penal juvenil. Seguimos con un régimen penal juvenil que es el de la dictadura militar, es decir, la ley por la que se juzgó a Lucas Matías Mendoza, que es nuestro invitado de hoy, condenado a prisión perpetua por delitos cometidos antes de los 18 años de edad, junto a otros al menos 12 jóvenes en nuestro país, es una ley creada en plena dictadura militar, la ley, el régimen penal de la minoridad 22.278. Lucas, cuando el caso llegó a la Comisión Interamericana y después a la Corte, vos fuiste informado, ibas recibiendo esa información ¿cómo era eso? ¿Cómo ibas recibiendo vos la información de que el caso estaba en la comisión, que después estaba en la corte? ¿Con qué expectativas? ¿Qué te pasaba por la cabeza cuando te ibas enterando de eso? Nada, expectativas para conmigo era poder ayudar a otros chicos a que no les pase lo que a mí, porque yo ya estaba cumpliendo una pena y como un adulto. Uh-huh. No, a mí me iba a solucionar ya cumplí como adulto, no tuve la oportunidad de poder salir como menor, ¿no? Esto que vos decís es importante, cumplir como un adulto, porque es una de las cosas que en su sentencia la Corte Interamericana le dice al Estado argentino, digamos, que no solo que la pena de prisión perpetua no debería haberse aplicado, sino que se aplicó sin ninguna diferencia con ustedes por su condición de niños al momento de cometer los hechos. Decimos niños porque toda persona menor de 18 años, conforme la Convención sobre los Derechos del Niño, es jurídicamente un niño, ¿sí? Y por eso te preguntaba también si vos te dieron educación, te dieron acceso a trabajo, a formación, digamos, todo lo que un niño, un adolescente tiene como derecho reconocido por la Convención. Y esto que vos decías es, bueno, no hubo ninguna diferencia. No hubo, al contrario. Vi muchas cosas feas. Y bueno, que me quedaron en la mente, me quedaron marcados. Y nada, y bueno. Pero bueno, cada cosa, cada noticia que recibía con respecto al fallo de la Comisión y de la Corte Interamericana era como un alivio para mí, porque sabía que iba a poder ayudar y iba a poder salir y decir, bueno, al menos no fue en vano, ¿no? Que todo lo que hicimos, todo lo que hice, huelgas de hambre, muchos maltratos, cosas feas, ¿no? Que bueno, generalmente un adulto también le debe costar pasar todo eso. ¿Pasaba, Lucas, que el hecho de que el caso estuviera denunciado en lugar de protegerlos de alguna manera generaba como más bronca? ¿Esto pasaba? ¿Más bronca en el propio servicio penitenciario? ¿Esa situación de que ustedes tuvieran, digamos, un cierto conocimiento público, que lo fuéramos a visitar gente de organizaciones o del Estado, ¿les generaba represalias? No, nos pegaban ya porque sí. No normal. Más ni menos que al resto. No, éramos todos iguales, ¿viste? Ah. Es más, me estaba acordando hace unos días, cuando estuve en Neuquén, en la unidad 9 de Neuquén, no sé si te acordás que yo le mandé una carta a los derechos humanos solicitando la eutanasia para mí, porque no quería vivir más. Uh-huh. Y bueno, valga la redundancia que justo te llegó a vos, ¿no? No sé cómo fue, pero bueno. justo llegó a tus manos. Te convencí. Y a seguir viviendo, exactamente, sí. Sí, bueno, ese es un recurso desesperado de muchas personas privadas de libertad, digamos, de reclamar desesperadamente que se termine con su vida pensando en algún momento que no pueden más. Y bueno, por suerte en el caso de Lucas pudo más y bueno, con el acompañamiento de tu familia que también estuvo siempre ahí, ¿no? Claro, por eso hoy los disfruto más, más y cada día más, ¿no? En sentido que hoy sí los disfruto realmente. Me cuesta mucho todo, pero lo estoy disfrutando. Lo que realmente tengo que disfrutar, ¿no? Que es la familia, es la libertad, es estar libre, es ser padre, es un hijo también que tengo, disfrutar a mi hijo. Y bueno, nada, eso. Y a poco salir adelante. La condena de la Corte Interamericana se conoció el 13 de mayo de 2013. En agosto de 2012 ya la Cámara Nacional de Casación Penal había resuelto que esa condena que les habían aplicado a ustedes era inconstitucional y ordenó su libertad y la fijación de una nueva condena. Esto es jurídicamente es un poco complejo explicarlo, pero todavía ustedes no tienen fijada la condena. La última información que nosotros obtuvimos en la Cocina del Miedo es que había una audiencia prevista, es decir, lo que va a pasar ahora es que el mismo tribunal que los condenó a prisión perpetua, por supuesto con otra integración, les tiene que fijar una nueva pena. ¿Sí? Eso fue lo que ordenó la Corte Interamericana y la Comisión Nacional, la Cámara Nacional de Casación Penal. Eso todavía no sucedió. No, esto va a ser ahora en breve, creo yo. Teníamos una audiencia pasada y bueno, los jueces, bueno, uno no quiso y otro dijo, bueno, se agarró la causa, pero no quiso porque había estado en cuanto condenaron a otro chico también a perpetua, siendo menor, y bueno, no podía estar en el juicio, no podía hacer lo mismo, no podía, no quería o no sé cuál fue el motivo. Bien, pero bueno. Entonces se suspendió esa audiencia. Exactamente, exactamente. Y a mí me causó un poco de dolor porque llegar a ese mismo tribunal en donde me habían dado una pena de perpetua, obviamente los jueces, lógico, ¿no? Los jueces no estaban más, los que me condenaron, pero bueno, el entorno era el mismo, era parecido. Imagínate que, bueno, me citó una abogada en la cual estuvo, no defendiéndome a mí, pero defendiendo a otro chico, en el juicio donde me condenaron a perpetua a mí y al otro chico a reclusión perpetua, que era inconstitucional. Y esa misma mujer, esa misma persona nos va a defender ahora. La verdad que no entiendo. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, la situación es que a ustedes les tiene que fijar la pena, es decir que por ahora siguen con como si estuvieran procesados, digamos, ¿no? Porque no está esa pena, prisión perpetua, no sirve más, para decirlo claramente. Y entonces le tienen que fijar una nueva condena. Pero además de esto que vos estás diciendo, de esta preocupación que supone que se haya suspendido la audiencia y que hay que esperar que se haga una nueva audiencia, la Corte ordenó otras cosas al Estado argentino, es decir, medidas de reparación. Porque ustedes han sido víctimas, lo que dijo la Corte es que ustedes han sido víctimas de una violación de derechos humanos y el Estado argentino tiene que reparar esa violación que cometió. Una de las cosas que el Estado tiene que hacer es brindar atención psicológica. Vos recién decías que la estás recibiendo. Que la obtuve por mis propios medios, no porque me la dio el Estado. Bueno, también tenía que cumplir el daño moral, el daño psicológico. Como es decir, bueno, les tiene que reparar, les tiene que dar indemnizaciones. Exactamente, que bueno, está todo en trámite, como todo, como lo anterior y... El Estado tenía un año de plazo desde que fue notificado. Fue notificado en julio del 2013, es decir, que ese plazo venció ahora hace muy poquito, el 6 de julio de este año, venció el plazo para que el Estado cumpla. Es decir, ¿qué tiene que hacer el Estado? Tiene que decirle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, usted me ordenó hacer esto, esto y esto, yo hice esto, esto y esto. Si vos tuvieras que contarle a la Corte, ¿qué hizo el Estado? ¿Qué pasó con vos en este año y un poco? Esas medidas de reparación, ¿qué contarías? Que la estoy luchando solo. en realidad solo no con mi familia, ¿no? Pero que la estoy luchando yo, que nadie se preocupó por mí, en realidad, porque no, yo estoy haciendo changas con trabajo, mi hermano. ¿Tenés trabajo, Lucas? No tengo ni laburo, me prometieron trabajo, me prometieron laburo, no sé cómo explicarte, me dijeron que iba a trabajar en el lugar, al final después no, me hicieron hacer un... Es todo un tema, es todo, no entiendo la verdad, porque si yo... La verdad que no sé. Yo lucho por mí y hago fuerzas para seguir adelante porque, bueno, corresponde y quiero. Y porque en realidad, bueno, es eso lo que quiero, que quiero salir adelante, pero bueno, si ellos son los que tienen que hacer las cosas, yo hago todo lo que me piden, yo no, pero bueno, tiro currículum, voy para un lado, voy para el otro, camino, y todo con la ayuda de mi familia, porque nadie me da un mango, nadie me da un peso, en sentido, el Estado que prometió, que no sé, que nadie se preocupó del Estado, lo que dijo. Es decir, a más de un año de la sentencia todavía no se ejecutó esa sentencia, es decir, no se cumplieron esas medidas de reparación que tenía que realizar el Estado. En este sentido también es muy grave, y eso tenemos la información de parte del abogado de Ricardo David y de la Fernández, que es este joven que apareció muerto en la penitenciaría de Mendoza, su abogado es Fernando Peñalosa, que es el abogado de la familia de Ricardo ahora. Y una de las medidas que ordenaba la Corte era reabrir el caso de Ricardo David de la Fernández para saber si realmente él se había suicidado o lo habían inducido a matarse o lo habían matado. Y la noticia que nos da Fernando es muy preocupante porque nos dice que nuevamente la fiscal de delitos complejos de la provincia de Mendoza ordenó el archivo de la causa sin siquiera mencionar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, como si este fallo prácticamente no hubiera existido. Para que el futuro no sea todo un palo, como decía recién Lucas, que gran parte de su detención en la cárcel fue palo y a la bolsa. Bueno, ahora está en libertad, tiene una familia que lo acompaña. Y yo simplemente antes de que te despidas vos, Lucas, nos despidamos nosotros de nuestro programa número 26 con la producción de Natalia Coronel y la operación de Gustavo Hoffman. Quería recordar que la responsabilidad de aplicar estas penas fue de los jueces que las impusieron. Fue de los malos defensores que intervinieron, de los malos fiscales que intervinieron y de los miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo que durante estos más de 15 años no pudieron resolver este grave caso de violación de derechos humanos. La responsabilidad es de todos y, lamentablemente, todavía a un año y pico, un año y dos meses de la sentencia de la Corte, que fue el 13 de mayo de 2013, todavía estamos escuchando que las medidas de reparación a las que el Estado está obligado no se cumplieron. Lucas, lo que quieras para despedirte. Nada, que... nada, que... nada, saco... soy fuerte más que nada por mi hijo y que nada, es lo único que me da fuerzas y que después, bueno, todo lo que dijeron que iban a cumplir o todas las cosas jamás la hicieron, así que, bueno, a esperar y a seguir adelante, nada más. Recién me decías que vos querés ser una persona, me normal, decías, normal. Normal, laburar, poder darle de comer a tu hijo. Nada más, y traerle el pan de cada día y poder abrazarlo, besarlo, llevarlo al colegio y demás, como corresponde. Hacer las cosas como es debido y, bueno, disfrutar, nada más. Gracias, Lucas. De nada. Gracias, hasta el próximo sábado.